Es momento para nuestro querido profesor Fray Juan Ignacio de la Cuesta, nuestro querido fraile que nos ilustra todos los domingos después de la tertulia Zona Cero con sus famosos lugares de poder. Y a propósito de su último libro, La Boca del Infierno, así se llama, Las Claves Secretas del Escorial, publicado por Editorial Aguilar, pues hemos podido ofrecer una trilogía que ha dado apuntes muy sabrosos, porque la verdad es que hemos recibido muchísimos correos interesándose por el Escorial. Muchos amigos que quieren volver y visitar de nuevo el Escorial para descubrir las cosas secretas que ha contado Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, La Boca del Infierno, ¿eh? Bueno, un título que quizá exagera un poco una leyenda antigua sobre la construcción del monasterio, pero bueno, eso puede ser difícil. Está bien, y además el subtítulo acompaña, ¿no? Las claves secretas del Escorial, ¿no? Sí, porque realmente es de eso lo que va el libro, porque al fin y al cabo el otro no es nada más que una anécdota. Bueno, pues que sepas que nos ha encantado el libro, Juan Ignacio. Bueno, pues yo estoy contento. Si a ti te ha gustado, estoy contento. Y sí, señor. Si le gusta a quien lo lea, pues por supuesto que voy a estar contento. Y a quien no le guste, tiene todo el derecho de criticarme, que yo le contestaré adecuadamente. Oh. Siempre. Nadie queda indiferente ante una lectura de Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Bueno, hablando de lecturas, buenas lecturas hay en el Escorial, ¿verdad, Juaní? Pues sí, porque está la segunda biblioteca más importante que se hizo en el Renacimiento. Después de la Biblioteca Vaticana, lógicamente, y bueno, la Biblioteca Florentina. O sea que en el siglo XVI, cuando teníamos que hacer una especie de podium en cuanto a bibliotecas, la Vaticana, la del Escorial y la Florentina, ¿no? La Florentina, indudablemente, vamos, las tres bibliotecas más importantes de su momento. Cada una organiza. Y fíjate qué cosa más curiosa, que tanto la Vaticana como la del Escorial fueron organizadas, clasificadas, estudiadas e incluso incorporaron los libros más raros y los manuscritos más extraños, dos heterodoxos. Claro, como tiene que ser. Totalmente distintos. La Biblioteca Vaticana fue, en la Biblioteca Vaticana fue platina, sí. Y en la del Escorial fue nada más ni nada menos que el extremeño Benito Arias Montano. Porque el propósito de Felipe II, ¿cuál era a la hora de bueno, levantar una biblioteca? Vamos a ver, me gustaría hacer una pequeña introducción a esto que estamos hablando. Cuando uno va al monasterio del Escorial, se queda fascinado normalmente pues por la cantidad de tesoros que encierra, que es tremenda. O sea, es que vamos, son los presupuestos, todo lo que encierra el monasterio son los presupuestos de un país mediano, Bueno, pero lo que más importa precisamente, que es la biblioteca, o el edificio en sí, o la idea que tuvo Felipe II, es lo que menos resalta, porque posiblemente nadie lo cuenta, porque tampoco nadie lo sabe, o si lo saben, pues tampoco le dan excesiva importancia. Lo más importante de todo el Escorial es su biblioteca. Su biblioteca, porque ahí se reunieron cerca de 40.000 volúmenes en principio, procedentes de todas las bibliotecas del mundo, donde se encontraba todo el saber que la humanidad había alcanzado, quiero decir, iba a decir en Occidente, pero no es cierto. Es en Occidente y es en el Oriente más próximo. Ese era el propósito de Felipe II, reunir todo el saber de la época. Efectivamente, reunir todo el saber ahí, y entonces, incluso aunque algunos libros estaban muy, muy, muy, muy cuestionados por la Inquisición, fueron introducidos y ahí se quedaron. Ahí tenemos ejemplares absolutamente magníficos, como por ejemplo el Corán de Moulay Fidan, que fue cogido en las costas de Berbería. Y libros como impagables hoy día en estos tiempos, como por ejemplo el libro de las siete partidas de Alfonso X, el libro del ajedrez, las cánticas de Santa María de Alfonso X. Pero no solamente eso, sino también uno de los beatos que imitaron los comentarios al Apocalipsis de San Juan por parte del Beato de Líbana. Y bueno, libros de medicina, libros prohibidos, cerca de los 400 manuscritos que incorporó Benito Arias Montano, hebreos, que estaban prohibidos, por cierto, y que se salvaron del fuego. Exactamente, porque hay que decir también, y los que se perderían, ¿verdad?, en aquella época. Efectivamente, y se perdieron mucho, porque además es que en el Escorial ha habido varios incendios. Sí. Pero se han salvado muchos, ¿eh? Mm. Bueno, hoy día solamente pasear por allí, por aquellas salas y ver todos aquellos libros, ¿sabes?, que por cierto están todos puestos al revés. Por una razón que voy a contar, hay tanto oro bueno, más que oro, pan de oro, en los decorados de las bóvedas y en las paredes de la biblioteca del Escorial, que Felipe II dijo, bueno, pues es que todos los libros muestren no el lomo, sino la otra parte, y que se pinten de purpurina para que todo sea como si fuera de oro. Ah. Y algunos son falsos, porque incluso algunos están completamente vacíos, no son nada más que una estructura, sí, para que no se vea ningún hueco dentro de la biblioteca. O sea, todo está cubierto por el oro. Esa es la apariencia que se lleva el visitante cuando entra, ¿no? Pero es que la Biblioteca del Escorial no solamente contiene todo el saber de la humanidad hecho en papel, sino que también, dentro del programa de los dibujos y de los frescos y de las pinturas que hay en aquella sala, se encuentra también el recuerdo de muchísimos elementos que forman parte de la historia del legendario de la humanidad. Y no tenemos nada más que darnos una vuelta por allí para darnos cuenta de que esto es absolutamente comprobable. Uh-huh. De alguna manera tenemos, por ejemplo, no solo las alegorías que hacen referencia a las artes, al quadrivium y al tribun medieval, o sea, que son la retórica, dialéctica, aritmética, geometría, música, etcétera, filosofía, teología, sino que también nos encontramos una serie de dibujos extraños que hacen referencia a elementos que son propios más bien de iniciados, y que posiblemente el programa, aunque se atribuye a Fray José de Sigüenza, fue de alguna manera pergeñado por el mismo Juan de Herrera, acompañado de Benito Arias Montano. Por ejemplo, allí nos podemos encontrar la figura de Euclides, que tiene en su mano una tablilla donde aparece el propio horóscopo de Felipe II. Ah, una cosa muy curiosa. Es que a Felipe II le tiraba mucho el esoterismo, ¿eh? Sí, evidentemente era un hombre de su tiempo, eso sí, no lo podemos negar. Claro. Y a pesar de la heterodoxia reinante en ese momento, pues él no era un hombre de su época, o sea, sí, vamos, sí, incluso sí. Su propio padre pues había tenido nada más ni nada menos que su corte al alquimista, Cornelio Agripa. Sí, sí, sí, no, eran tiempos donde los astrónomos pues brillaban casi por su ausencia. Vamos, de hecho el Escorial tiene su propia carta astral en el momento de colocación, claro, de la primera piedra. Claro, claro, claro, por eso decía que se atendía más al astrólogo que al astrónomo. Bueno, pues de alguna manera se consideraba en aquellos tiempos que los astros tenían que ser también favorables, pero tampoco les faltaba razón. Vamos a ver, esto que aparentemente es científico, también tiene su razón. Si y solamente quisiera traer aquí una pequeña anécdota que nada tiene que ver con ese momento, sino con otro momento posterior, simplemente para la reflexión. A ver. Cuando yo fui a hacer la mili, los sargentos estaban absolutamente asustados cada vez que llegaba el reemplazo de agosto. Y sin embargo, cuando llegaba el enero, estaban relajados. Porque efectivamente, claro, los astros también son los que rigen las estaciones del año. Y las estaciones del año tienen que ver con la actividad hormonal de los seres humanos. ¿Y qué pasa, que en agosto llegabais alterados? No, hombre, llegaba la gente muy alterada, muchísimo más alterada que en el mes de enero, que llevaba con la sangre más espesita, sí, y más tranquilita. En enero no protestaba nadie. ¿Qué cosas te pasaban a ti en la mili? Algún día tenemos que hacer un capítulo especial, Lugares de Poder, el cuartel donde Juan Ignacio hizo pues la mili. Sí, tengo una cosita que contar, porque sí que encontré un lugar, pero bueno, eso no es cuestión bueno, de esta noche. No, esta noche hemos estado en la biblioteca del Escorial. Para finalizar, hombre, te tengo que hacer la pregunta, Juan Ignacio. ¿Y el fantasma de Felipe II, por el que tanto nos preguntan? Bueno, dicen las leyendas que por ahí anda enclavado en sus piedras, y no, a mí no me extraña que la gente lo piense. El propio monasterio es el espíritu de Felipe II. Felipe II se quedó allí, clavado en sus propias piedras. Sí. No sé si muy contento o no. Pero... aferrado a su sueño, ¿verdad? Pero efectivamente estuvo aferrado a su sueño. De hecho, el Escorial es su sueño y por lo tanto es él. Sí. Por mucho que la historia pues haya modificado todas aquellas circunstancias originales y le hayan dado otras connotaciones, sí, políticas de otro tipo. Bueno. No. Pues por eso, estos tres programas que hemos dedicado al Escorial también estaban dedicados al Rey Prudente, a Felipe II. Sí, y además me gustaría hacer en su honor que no fue un hombre tan nefasto como nos ha contado la historia, ni mucho menos, porque él además ni siquiera quiso ser rey. Exacto. Simplemente se limitó a administrar y a ser un hombre de su tiempo. Un hombre de su tiempo, pero eso sí, el más poderoso de su tiempo. Ya, pero eso le vino por añadidura, no porque él lo quisiera. La Boca del Infierno, claves secretas del Escorial, en Editorial Aguilar, autor Juan Ignacio Cuesta, libro recomendado por La Rosa de los Vientos. Vamos a entonar. Bueno, pues nos vamos a ir a un hombre de la época y que posiblemente fue muy caro al propio Felipe II y que escribió algún villancico de una belleza tan tremenda que alguna vez lo he traído ya a La Rosa, pero voy a traerlo esta noche otra vez porque posiblemente es uno de los párrafos más importantes de la música de todos los tiempos, que es sobre unos versos de Lope de Vega que dicen o se titulan Niño Dios de amor herido. Un poquito de eco, por favor. Niño Dios de amor herido, tan presto os enamoráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis. Cuando de amores lloráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis. Cuando de amor lloráis. Pues una estupenda rúbrica para esta trilogía de programas. Fantástico, Fray Juan Ignacio de la Cuesta, que el espíritu del Escorial le acompañe. Bueno, un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Hasta luego.